entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Gabriel Stecher, quien es docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al aire de la radio. Bienvenidas a hola a todos y todas y a todes, y gracias por el espacio. Gabriel, en este espacio hablamos sobre, bueno, cómo los trabajadores, trabajadoras, investigadores, investigadoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desarrollan su trabajo en alianza también con otras instituciones. Hablábamos hace un tiempo con el CEAN, el Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. ¿Qué nos traes para hoy, Gaby? Bueno, buenos días nuevamente a todos, a todes. Nada, un poco contar un poco nuestro trabajo, qué hacemos, qué desarrollamos desde el asentamiento y, como vos decías, Laura, la importancia de estos trabajos en red, de estos trabajos interdisciplinarios, interinstitucionales, y un poco también valorar cómo los organismos del Estado nos juntamos para abordar problemáticas, buscar soluciones, descubrir qué situaciones está pasando. Y un poco también, y creo que es necesario en estos momentos, aunque no debería ya ser necesario, creo que es parece volver al pasado, esto de tener que revalorizar el rol del Estado en esta temática. Siempre es malo ser autorreferente, pero la verdad que, como alguno malamente ha dicho, ha caído en la educación pública. En mi caso, como muchos de mis compañeros y compañeras, somos agradecidos, porque la realidad es que desde Salita Rosa y Verde hasta una posibilidad de beca postdoctoral en CONICET, todo lo hemos desarrollado en el marco de la universidad y del sistema de enseñanza e investigación público. Así que, en ese sentido, uno es un agradecido, incluso poder desde el trabajo de uno devolver algo también, ¿no? Y esto de, como decías, de caer en la escuela pública, qué bueno tropezar con la escuela pública, caer en la escuela pública en todos sus niveles, ¿no? Y a través de eso también apuntalar las políticas públicas de que se desarrollen o que se necesitan desarrollar, porque obviamente estamos ahí, ¿no? No es que todo sea una panacea en las universidades públicas, ni en el CONICET, ni en las escuelas secundarias o primarias públicas de la República Argentina, pero sí valorar esas instancias que son precisamente gratuitas, son públicas de acceso para todos y todas, ¿no? Sí, absolutamente, y confirmo, más allá de lo que uno puede ser como profesional, en general el resultado es un buen resultado, en general, así que eso hay que rescatarlo. Bueno, un poco sobre mi trabajo, en particular, un poco a los que nos dedicamos. Bueno, yo no vengo del palo de la extensión pura, como diría, sino vengo más de trabajo de la extensión y el desarrollo rural, y un poco me sumo tardíamente. Si uno toma de las nuevas camadas que hacen investigación y realmente gente joven con mucha cabeza, con mucha trayectoria, yo me sumo un poquito ya más con algunas caras. Pero así todo, hemos conformado equipos, como decía al principio, equipos interdisciplinarios necesarios para tener distintas miradas y diversas miradas y abordajes sobre problemáticas locales. En nuestro caso, conformamos dos equipos de trabajo, uno con un equipo con sede en Junín de los Andes, del cual participa el CONICET, el CEAN, personal técnico de bosques, gente que participa también de la socioambiental de Junín de los Andes, y es un proyecto más de aplicación. Es un proyecto que está en referencia a la problemática del manejo del sauce, que ahora me voy a referir en un ratito. Y el otro proyecto que estamos también integrando, que es muy interesante, es un poquito más teórico, reconozco, pero que aspiramos a tener conclusiones que ayuden a generar políticas y que tienen que ver con prácticas de los actores sociales en los territorios que participan en la regulación de tierras y bosques en Norte Patagonia. Dicho más en el llano, los conflictos que se generan por las políticas, muchos de ustedes la conocen, ley de bosques, promoción forestal, monocultivo, promoción, expansión de fronteras forestales, bueno, todo lo que tiene que ver con cómo el Estado o los estados, municipales, provinciales o nacionales, gestionan tierras boscosas o forestales. Y ahí participamos gente gente de CONICET, gente de la Universidad de Río Negro, gente de Bosques de Chubut, y nosotros de acá desde el asentamiento. En estos, dos proyectos ahí que nos estás abriendo, que están trabajando desde la Universidad del Comahue, ¿cómo viene esto, Gabriel, también con otros investigadores e investigadoras, ¿no? Bueno, un poco para aclararle a la audiencia cuál es la dinámica de las universidades, ¿no? Por ahí no tienen por qué que conocerlo. El rol de un docente universitario no es solamente la docencia, sino que se nutre. La universidad pública tiene tres patas y es lo que la diferencia de la universidad privada. Es obligación o parte del rol docente universitario hacer investigación, hacer extensión y hacer docencia. Y las tres se nutren. O sea, un docente universitario se nutre de su práctica, claro. No solo de su práctica pedagógica, sino de lo que hace en su área también de investigación y cómo eso lo comparte, lo transmite o lo difunde con su medio social y su territorio. Entonces es importante hacerlo. En nuestro caso, también trabajamos a veces por afinidad temática y a veces por también, esto hay que decirlo, y es honesto decirlo también desde lo ideológico, ¿no? Hay, en esto las universidades somos un mundo diverso, como todo ente, y hay posturas en la cual uno investiga y por qué investiga lo que investiga, no solamente por su perspicacia intelectual, sino también por dónde uno quiere poner su saber o su conocimiento, ¿no? Y para quiénes. Tal cual, ¿no? Tal cual. Y eso es importante porque es, si se llama extensión, ¿no? Es salir al campo y es tomar contacto directo con lo que el campo puede ser dentro también de una ciudad, pero salir a las puertas de la universidad se abren con los conocimientos, pero salir a buscar y hacer proyectos que tengan que ver con este del sauce, del manejo del sauce. ¿Cómo va ese proyecto? Hace un tiempo atrás hablamos con Juana, en una entrevista con Juana Aigo, Lamien, que también estaba trabajando en un momento, no sé si está por esos lados, pero nos contaba, y muy interesante esto del manejo del sauce en un tramo de uno de los ríos de Junín de los Andes, ahí en el Chimehuín o el Quilquihue. En Barato para la cuenca, un poco lo que comentaba la doctora Aigo, sí. Juana para todos sí. Nosotros. Juana, bueno, es un buen ejemplo de un buen proyecto de investigación-acción, lo que llamamos investigación, claro. Que es investigación a partir de interacción con los otros. Eso es un muy lindo ejemplo. En ese caso, el proyecto, lo cuento rápidamente de qué se trata, es el sauce se introduce, el sauce, hay un sauce nativo y un sauce exótico. Exótico, que es el que trabajamos o abordamos en este proyecto, nada, es decir, se llama Fragilis, no tiene mucha importancia eso. Es un sauce que se introdujo en la Patagonia, un poco para sostener riberas, para dar sombra, para proveer de leña, algo para el ganado, pero que como toda especie exótica tiene un efecto invasor muy, muy importante, por lo cual su no manejo produce algunos beneficios, pero también algunas problemáticas. En el caso de la cuenca de Chimehuín, que incluye el río Quilquihue también, pero sobre todo la zona del cauce principal del Chimehuín a la altura de lo que sería el ejido municipal de Junín de los Andes, ha generado esta cuestión que es muy problemática de este sálix en particular, que es su dispersión muy fácil. O sea, lo que ha producido es anegamiento en algunas partes de los cauces y el anegamiento, bueno, con las lluvias del otro día, inundaciones en zonas costeras, que en general suele afectar a la población también de menos recursos por un proceso social que también se está dando de necesidad de tierras. Entonces, bueno, necesidad de abordar la problemática y cómo manejarlo es un tema. Y este proyecto en particular, lo lindo que tiene, y de estas miradas también importantes interdisciplinarias, es que como que tiene tres patas. Una parte de lo que sería la parte ambiental, puramente, lo que tiene que ver de la relación del árbol con el río, las truchas. Una parte más forestal que tiene que ver con el manejo, cómo manejarlo. La realidad que en Patagonia no hay muchas experiencias de manejo, por ahí la audiencia y los oyentes han escuchado muchas veces que parques hacen marcación de árboles en bosque de notofagus o hay planes de manejo forestales, hay mucho más experiencia en el bosque andino patagónico. En los bosques de sauces no hay mucho conocimiento sobre su manejo y su propagación y cómo hacer el manejo sustentable. Claro. Y la tercera parte importante es la mirada social de este proyecto. Junín de los Andes, como también nuestra localidad y otras localidades, tienen fuertes demandas de leña, tienen fuertes demandas de acceso a las costas libres justamente. Claro. Entonces un poco lo que también abordamos o intentamos abordar de este proyecto es, bueno, busquémosle la vuelta a que el bosque de sauce no sea un problema, sino también parte de una solución. No es muy original lo que digo, reconozco, pero es interesante. Pero la verdad que es... Es el eje, tal cual, ¿no? Es el eje. Nada, un adelanto muy chiquito que estamos haciendo el proyecto, todavía es muy poquito, tenemos menos de un año o un año, pero ya por lo menos estamos identificando que Junín de los Andes, al menos un 20% de su población, es leño dependiente. O sea, depende de la leña, no solo para cocinar, sino hasta para higienizarse. Y es muy difícil y muy cara el acceso a la leña por parte de la población más vulnerable de Junín de los Andes. Bueno, un bosque de sauce bien manejado podría ser parte de la solución a un problema tan grave como ese. Por ejemplo, solamente. Tal cual, ¿no? Y con esto que nos contás, ¿no? Cómo trabajar también interdisciplinariamente con los objetivos, no solamente, y no para ser peyorativa ni nada, no ver los arbolitos y marcarlos solamente, sino ver este lado social. Por un lado, el acceso a las costas de ríos y Anquelagos también en la cuenca, y el manejo de la leña, ¿no? Que se pueda extraer de esos bosques de sauce. O sea, en esta pata que decíamos, ¿no? Interdisciplinaria de la Universidad Nacional del Comahue, investigadores, investigadoras que están trayendo sus conocimientos hacia este proyecto, pero también la parte concreta que tiene que ver con la comunidad, ¿no? En esto. Sí, absolutamente. Un ejemplo, por ejemplo, esta comunidad de proyecto, como decimos nosotros, somos prácticamente 25 investigadores y miembros de la socioambiental, que a su vez interactuamos con el municipio, y un poco la aspiración también es empezar, y un poco se está logrando a través de otro organismo del Estado, que es la Secretaría de Micropymes, que está el ingeniero Nahuel Tipodi un poco coordinando eso, y algunas pequeñas experiencias que estamos haciendo de ese manejo del sauce. Por un lado, la posibilidad de la extracción de leña, y la leña ya preparada para la gente, o sea, ya cortada, ya arrumada, incluso con algunas propuestas de empaquetamiento, o sea, que ya vaya la leña como para ser usada. Ustedes saben, esto nada, lo cuento como anécdota, existe el Plan Calor en la provincia, que es necesaria, pero muchos habrán escuchado que es una entrega de pino verde, que mucha gente no lo usa porque está verde, porque la salamandra se prende en fuego, muy resinoso. Bueno, no sería el caso del sauce. Bueno, una de las líneas de trabajo es que la gente pueda acceder con algún conocimiento de cómo usar esa leña, ¿no? Sobre todo la del sauce. Y la otra, que experiencia interesante que estamos llevando a cabo, es, y que el proyecto lo posibilitó también, es la compra de una chipeadora, y con ese chipeadora es como una especie de multiprocesadora gigante o muy grande para hacer para todo lo que es ramerío, de sauce, hacerlo chiquitito, y ese producto se está usando para producción de hongos. Hay un grupo de pequeños productores y de familias que están usando ese producto del manejo del sauce Porque el otro problema es qué hacemos con todos los residuos del sauce. Claro. No se puede quemar, eso va contra lo que pensamos que tiene que ver con línea carbón y cambio climático, que quemar materia verde no es bueno. Claro. De hecho, muchos nos quejamos cuando hay quemas de podas y el humo que generan y todo lo que es el desperdicio final de eso. Bueno, acá le estamos empezando a encontrar la vuelta de cómo una es la leña, la otra es el sustrato para hongos, el otro puede ser para fertilizantes, o para mejorar o mejorar la estructura de suelos. Claro. Nada, digo, cómo ese proceso de investigación que parece muy marciana termina teniendo cuestiones de aplicación casi cotidiana a eso. Y a su vez ese manejo permite que la gente tenga nuevos accesos al río, lugares de esparcimiento. Claro. Tal cual, yo ¿no? Un poquito digo, y esto yo lo digo siempre que puedo, que las ciencias forestales tienen una definición de bosque muy técnica, pero el bosque es como la gente lo percibe. O sea, uno siempre dice el bosque es el roble pellín y es el bosque que uno conoce como bosque nativo. Pero a veces en territorios donde el bosque nativo no existe, su bosque puede ser la percepción que la gente tenga, su lugar de espacio de ir a tomar mate, de ir a jugar, de sacar algún recurso, de utilizarlo, y eso es perfectamente un bosque. No necesariamente tiene que ser lo que las ciencias forestales dicen que es un bosque. Tal cual, ¿no? Y en esto. Gaby, ¿nos queda algo más que quieras decir, que le quieras contar en estos momentos a la audiencia, a los que están escuchando la radio? Estamos hablando, bueno, sobre en la columna quincenal de investigadores e investigadoras de científicas y técnicas con Gabriel, que es docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Nos quedó algo por ahí que quieras rescatar? Sí, sobre todo, bueno, yo reconozco que los investigadores son o solemos ser malos comunicadores. Y por un lado, bueno, agradecer este espacio que nos ayuda también a visibilizarnos en la sociedad, sobre todo ante estos discursos de motosierra, de fuera, no somos la NASA, me parece que es importante que se habiliten estas formas de acercarnos. Es cierto, el sistema de evaluación e investigación a un investigador lo juzgan por qué publica, y esas publicaciones las lee muy poca gente. Pero este tipo de proyectos y la radio ayudan a esto, y también invitar a la gente a perder también el prurito. Cuando ven una universidad, un cartel que dice CONICET, que dice universidad, que dice SEAN, que diga museo, acérquense, golpeen, pregunten, disculpen, ¿ustedes qué hacen? ¿Me los pueden contar? Siempre van a ser bien recibidos, la gente siempre está dispuesta, o por lo menos la gente que participa de estos proyectos sin ningún problema. Y de vuelta, le agradezco a la Pocabullo y a la radio, estos espacios, más que nunca, son necesarios, que la gente sepa qué hacemos y para qué servimos, aunque me parece que es peyorativo tener que explicarlo. Pero son tiempos en que hay que asentar, ¿no? Las cosas, lo que se viene haciendo, darlo a conocer, porque, como decías, la motosierra, y no precisamente la forestal, es la que parece que tiene que volar todo, sacar esto, sacar lo otro, cuando hay un montón de gente que está laburando, por un lado, familias sostenidas a través de estos trabajos, pero hacia dónde se apunta, hacia dónde se van con estos trabajos, como que lo que están realizando sobre el manejo de el sauce en la cuenca, ¿no? Que llevan su tiempo, llevan su sabiduría, llevan su recorrido en las comunidades también, el contacto con la gente que vive cerca, las necesidades, y ahí las universidades y los científicos también se abren a todo esto, no es encerrado solamente adentro en una universidad, en un claustro, estudiando y todo lo demás, que están bien, está muy bien, ¿no? Y valorar cada una de estas partes, como vos decías, las tres patas que tienen la universidad, en este caso la Universidad del Comahue, que también hay que sostenerla, que no está bien de brillando en todo su aspecto, que hay muchas cosas para reformular, apuntalar en las universidades públicas nacionales, ¿no? Pero hay un trabajo que se viene haciendo y muchos más que se deberán hacer con equipos como los de ustedes que se movilizan y le encuentran todas las patas, ¿no? A todo esto, ¿no? Así que el agradecimiento es nuestro para dar a conocer y desmistificar que la universidad no sirve, que el CONICET no sirve, ¿no? Totalmente, muy, muy lindas palabras, Laura, y muy agradecido. Tiempos complejos, si hay que explicar para qué sirve la universidad pública, imagínate lo que es tener que explicar lo que es la ciencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Gaby, te agradecemos estos minutos con la radio y bueno, el próximo, dentro de 15 días, ahí nos conectaremos con otro investigador, investigadora o qué sé yo, las vueltas puede ser vos también, en cualquier momento. Así que muchas gracias, Gaby. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.